CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Lida Honorato, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que hoy justamente el presidente ACE, Leonardo Cipriani, va a estar haciendo una conferencia en lo que va a ser la entrega de agua dulce a través de camiones tanque en el PDA Rosel, alrededor de 2:30. Pero ya eso comenzó a darse en la jornada de ayer en el Hospital Maciel, se hizo la primera entrega de los camiones con agua dulce, es decir, sin la mezcla que se hace, para los hospitales. Leonardo Cipriani ha tenido en los últimos días varios cuestionamientos de legisladores de Frente Amplio. Por ejemplo, el diputado Eduardo Antonini de Maldonado dijo que servicios que se iban a cumplir, por ejemplo, de radioterapia en San Carlos, no se han hecho, que infraestructura que se tenía que hacer no se ha hecho, que hay muchos médicos que están trabajando en negro y se van, y que Cipriani lo saben porque lo han denunciado, y también que el acceso a medicamentos muchas veces se complica. Escuchamos lo que decía Eduardo Antonini sobre Maldonado y ACE. En Maldonado. Entonces nos preguntamos, hubo un aumento importante de usuarios en la salud pública. Pregunta, ¿aumentó el presupuesto ante eso? La respuesta es no. Recordemos que en el presupuesto quinquenal acá se votaron recortes que significaron ese famoso 90 millones de dólares de ahorro fiscal. Bueno, ahí hay parte de ese ahorro. ¿Hay un adecuado acceso a la medicación y a los especialistas? No, no lo hay. ¿Está funcionando radioterapia de San Carlos? Recordemos que se había planificado y se construyó un edificio en San Carlos que era el centro de tratamiento oncológico y de radioterapia regional para toda la región este, para los públicos y para los privados. Lo único que había que hacer, porque estaba en proceso, era una política pública, se hizo el edificio, había que poner en el presupuesto o en las adecuaciones presupuestales el dinero para el acelerador lineal. No se puso, no está funcionando radioterapia en San Carlos. Estamos con los problemas terribles de suicidio y problemas de salud mental. ¿Hay un plan para la salud mental? No hay un plan para la salud mental. No hay nada complementado para ello. ¿Hay obras de infraestructura en ACE Maldonado? No hay ni una sola obra de infraestructura. ¿Hay irregularidades en la contratación de personal en negro? Sí la hay. Lo denunciamos hace un año y unos días que estuvo el ministro de Salinas y que estuvo el presidente de ACE Cipriani y le dijimos, hay contrataciones en negro, se contratan profesionales médicos en negro, que además trabajan unos meses y se van porque no les pagan. Esa situación ya está denunciada, sigue pasando. ¿Hay un director de un centro hospitalario que se asignó a sí mismo más horas para cobrar por funciones que no cumple? Se autoasignó a sí mismo 516 horas de guardia, de guardias de cirugía en un hospital que, vaya, no tiene operaciones de cirugía de urgencia. Y el señor se las autoadjudicó. Lo sabe el presidente de ACE, lo sabe, lo hemos denunciado, lo ha dicho. Es más, fue a la prensa y le dijo a Maldonado que era para compensarle el sueldo al hombre. ¿Cómo no va a haber problemas en ACE Maldonado? Pero también se denuncia por parte de Frente Amplio problemas de ACE en Durazno. Y eso lo hizo el diputado Martín Tierno. Allí también con lo que tiene que ver a los cargos políticos de ACE, alguna declaración de algún edil del Partido Nacional supuestamente había sugerido quién podría estar a cargo en Sarandí del GI del servicio. Y también, dice el diputado Martín Tierno del Frente Amplio por el departamento de Durazno, temas de traslado, por ejemplo, una persona que fue trasladada en una ambulancia que no es especializada y que necesitaba el traslado en una ambulancia especializada, tuvo allí un percance esa ambulancia poco antes de llegar a donde debería hacerlo para atender a esta persona. Entonces, también se habla de temas de transporte, se habla de problemas, obviamente, que tienen que ver con la situación de ACE en el departamento de Durazno. El diputado Martín Tierno fue el que hizo la denuncia. Lamentablemente, con la falta de política de salud, la calidad de la atención, y creemos que hasta la falta de un rumbo en las autoridades encargadas en la materia, sobre todo desde la presidencia de ACE. Para poner un ejemplo, en el departamento de Durazno podemos mencionar que si bien hoy extraoficialmente ya sabemos el nombre del doctor que será el nuevo director departamental de salud, pasamos 4 meses sin que tuviéramos designado y cumpliendo funciones un director departamental de salud en nuestro departamento. Sin la rectoría de la política de salud, función primordial de control y conducción no solo para ACE, sino también para el prestador de salud privada. Otro ejemplo de la falta de rumbo se evidencia a partir de declaraciones públicas de un edil de nacionalista del departamento, donde el legislador afirma, y creemos que esto es grave, haber recomendado a pedido del presidente de ACE una licenciada para que se encargara del centro auxiliar de Sarandí del Sí, que tenía su dirección acéfala. Llegando a firmar contrato en jurídica del ministerio, esta persona tenía un proyecto para llevar adelante en la localidad una visión para atender la situación más que problemática en materia de salud que tiene nuestro departamento y esta localidad, con una dirección que había renunciado y que hasta el momento no se ha nombrado. A este panorama hay que sumarle la preocupación de usuarios de ACE por la falta de vehículos y las condiciones de estos. Ediles en la Junta Departamental también nos trasladaron sus palabras y trasladan la demanda de usuarios que denuncian las precarias condiciones de los vehículos, con falta de aire acondicionados en algunos casos y en otros casos con puertas que no cierran bien y que en los días de lluvia les ingresa agua. Hace unos días llega también a través de usuarios de salud pública una situación que se dio en la ciudad de Carmen, donde un usuario de la policlínica sufrió un infarto, fue trasladado a Durazno por una ambulancia no especializada, ya que no estaba en condiciones la ambulancia especializada, y sufrió un percance llegando a la ciudad de Durazno para su internación en el hospital Emilio Penza. Todos estos problemas forman parte de las ya deterioradas calidad en el servicio de salud de nuestro departamento. La actividad de ACE en su departamento, el departamento de Durazno. La diputada Cecilia Botino, del Frente Amplio por el departamento de Paysandú, denunció hay familias que están pasando hambre porque no tienen trabajo ni tampoco tienen, en este caso, la posibilidad de servicios vinculados a el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, estamos hablando de algunos subsidios o apoyaturas en tarjetas del MIDES o de posibilidades de algún plan que tenga el Ministerio de Desarrollo Social en el departamento. Al no tener, en este caso, ni trabajo, ni tampoco apoyaturas sociales, manifiesta que la están pasando muy mal. Muchas de ellas sobreviven revolviendo el vertedero de Paysandú, pero como se va a tercerizar el vertedero municipal, también perderían esa changa. Ella habló con el Ministerio de Trabajo, dice que el Ministerio de Trabajo mostró preocupación, también a nivel de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, se estaría viendo en qué plan podrían incluir a estas familias, pero sobre todo cuestionó el papel del director departamental, es decir, el director en Paysandú del MIDES, que dijo que está en campaña política y que no se introduce a resolver estos temas porque está más preocupado por sacarse foto por la campaña política. Eso fue lo que denunció la diputada Cecilia Botino en la Cámara de Diputados. ¿La escuchamos? Hacemos habitualmente por los barrios de Paysandú. Nos hemos encontrado con familias enteras que no tienen ninguna prestación social y esas familias no tienen trabajo, esas familias están pasando hambre. Es tristísimo que cuando recorremos los barrios nos plantean que no tienen canastas, que no tienen prestaciones sociales y luego cuando nos retiramos por vergüenzas, esas mujeres mayoritariamente, con muchísima dignidad, luego que nos vamos, nos escriben y nos dicen a ver si podemos conseguir cualquier tipo de trabajo, porque lo que nos plantean es que no tienen para darle de comer a sus hijos y que están pasando hambre. Eso fue lo que le planteamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y también le planteamos una situación que planteamos en la oficina territorial del MIDES y que es así, nos reconoció que es así. Actualmente no hay canastas para repartir, nos dijo las razones. Con el director de Nacional de Gestión Territorial hubo un compromiso para que eso se solucione rápidamente y también tengo que reconocer que el director se comprometió que esos dos barrios que particularmente estábamos hablando y que él decía que no puede ser que haya hambre, buscarles alguna solución para que esta situación tan terrible se pueda rever y que alguna prestación social el MIDES tiene que encontrarle. Estas familias trabajan en situaciones muy precarias. Varias de ellas trabajan en el vertedero municipal y van a quedarse sin trabajo lamentablemente en una situación así porque el vertedero municipal va a tercerizarse. Lamentablemente nos hubiera gustado que el director departamental del MIDES recorriera también estos barrios con nosotros, los hemos invitado, hemos hablado varias veces con él, pero el director departamental del MIDES lamentablemente nos parece que se adelantó a la campaña electoral, está recorriendo sí los barrios, pero lo hace en barrios muy humildes, se saca foto con los vecinos y luego en sus redes sociales utiliza el hashtag Se Viene. Se viene porque se viene la campaña electoral. Ya hizo el lanzamiento de la misma y a nosotros nos preocupa muchísimo. Lo que le queremos decir al director departamental del MIDES es que los invitamos a que recorra con nosotros estos barrios tan desamparados, que dé la cara frente a la gente y que realmente, así como el ministro y así como el director nacional de gestión territorial se comprometieron a buscar una solución, él como director departamental del MIDES deje de plantearse el se viene y haga ya el ahora las soluciones para esa gente, porque Paysandú tiene una tasa muy alta de desempleo. En el trimestre de enero del 2022 a marzo del 2022 era un 7,3%. Actualmente estamos en un 10,8%. En el trimestre de enero del 2022 a marzo del 2022 teníamos 4.100 desempleados. Actualmente tenemos 6.200 desempleados. Ahí tenían la palabra entonces de la diputada Cecilia Botino, diputada de Frente Amplio por Paysandú. Habló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que se van a sacar tasas de ingresos para agua embotellada, seguramente van a venir de la República Argentina por un tema de precio y cercanía. Hay interesados en la importación de agua embotellada. Y también habló de temas políticos, le respondió al senador Alejandro Sánchez sobre cuestionamientos de que los líos de la coalición de gobierno, lo accesorio no deja que se puedan definir problemas reales de la gente, y también lo que dijo Topolanqui de que el Partido Nacional era como Jettatore, que era en realidad traía mala suerte. Bueno, Delgado también respondió a eso. Hay que tomarlo con humor, la verdad que hay que tomarlo con humor. Está muy ocurrente Topolanqui. Miren, yo digo, a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar la sequía agropecuaria, ahora de la baja de déficit hídrico que estamos teniendo para la zona metropolitana con el tema del agua. A pesar de la guerra, bueno, podemos decir que tenemos un país que está en crecimiento. El año pasado creció 4.9%, más del doble que lo que creció el mundo y a veces tres veces más de lo que crecieron la mayoría de los países de la región. Tenemos un desempleo que sigue bajando, 2.5 puntos menos que como nos entregó el Frente Amplio el gobierno. Baja el informalismo, siguen creciendo las exportaciones. Yo creo que hay un país que se está parando de pie en una cantidad de temas que durante mucho tiempo no se encaraban. El tema de la fuente inagotable, de una fuente alternativa inagotable de agua potable para la zona metropolitana con el proyecto Arasatí, eso había que haberlo encarado hace mucho tiempo. Tuvo que encarar este gobierno a pesar de la pandemia. El tema de los asentamientos, por primera vez 500 millones de dólares puestos en darle dignidad a la gente que vive en condiciones indignas, se podría haber encarado hace mucho tiempo, este gobierno está encarando. Así que yo creo que tan mala suerte no trae. Delgado, también a pesar de algunos temas internos que ha tenido la coalición, ¿también puede ser a pesar de eso? ¿A pesar de qué? Porque el otro día teníamos la posibilidad de charlar con el senador Sánchez, por ejemplo, y nos decían, muchas de las cosas que suceden dentro del Partido Nacional o dentro de la coalición, y ahí podemos poner lo que ha sucedido, por ejemplo, con Cabildo Abierto, son cosas que generan distracción para lo importante, decía él. ¿Usted qué opina? Yo no soy comentarista de la actualidad, y mucho menos no soy comentarista de la interna del Frente Amplio, tampoco voy a hacerlo de la interna de la coalición. Las cosas se miden por los resultados. Hay 5 partidos, se formó una coalición, un programa único que se llamó Un Compromiso por el País. La coalición va a seguir hasta el final del gobierno. Esperemos cumplir con este programa para renovar la confianza de la gente y volver a seguir gobernando en coalición. Y en los proyectos que había que estar, los votos de la coalición estuvieron. ¿Que hubo que negociar internamente? Sí, claro que sí. Pero todo el mundo sabiendo que había un objetivo que cumplir, que un programa que la gente votó y al cual todos somos responsables, los 5 partidos, de poder cumplir. Cambio de tema, la importación de agua embotellada, ¿en qué está eso? Se habilitó por parte del Ministerio de Economía el viernes, estuvimos hablando con la ministra, seguramente en el día de hoy esté ya previsto el mecanismo. Obviamente hay varios interesados en poder importar. Se le va a exonerar de la tasa consular y de la tasa del LATU para la importación de agua embotellada para aquellos que lo quieran hacer. En cuanto al estado de situación, o sea, sobre el tema agua, ¿cómo se inicia esta semana? Miren, aquello que dijimos el martes en la conferencia de prensa, lo ratificamos hoy, con algunas cosas que ya se empezaron a hacer. Nosotros dijimos, para mí, 2 cosas o 3 cosas que son claves. La primera, tranquilidad, darle tranquilidad a la gente. Vamos a asegurar el suministro de agua en la zona metropolitana de la calidad que está hoy hasta que las lluvias normalicen la situación. Eso es lo primero. Lo seguimos diciendo. Y además hay pronósticos de lluvia, además de este poquito que llovió, hay pronósticos de lluvia para la semana entrante, esta semana y la que viene. Lo segundo. Dijimos que se iba a hacer una represa provisoria en Paso Velastiquí, aguas abajo de Aguas Corrientes, para estabilizar el nivel de Paso Severino, que es la reserva más importante para la zona metropolitana. Estabilizar quiere decir para que no cambien y asegurar esta misma calidad de agua a la gente de la zona metropolitana. Bueno, la represa se empezó a construir el viernes y de los 120 metros de represa ya van 50 construidos, o sea que esta semana va a estar terminada. Lo tercero que anunciamos es que el MIDES, ANEP, INAU, estaba trabajando con agua embotellada para los sectores de riesgo, embarazadas, lactantes, niños de primera infancia. Y además anunciamos que OCE va a estar distribuyendo agua con menor nivel de sodio y de cloruro que los que están en la zona metropolitana abriendo el grifo en agua, como agua corriente. Bueno, lo va a estar distribuyendo para hospitales, y para centros de diálisis, para hogares de ancianos en la zona metropolitana, y ya lo están haciendo. Como decíamos, comenzaron a hacerlo en el Hospital Maciel en la jornada de ayer y hoy lo hacen en el PDA Rosell, alrededor de 2:30, en una actividad que también decíamos ACE va a estar acompañando. ¿Qué pasó con esta planta para la quita de sal en agua que la UTEC está de alguna manera diseñó y que hay que traerla de Houston, Estados Unidos? Bueno, fue el avión Hércules, pero no entró. Al parecer las medidas no eran tan estándar. Bueno, está una situación complicada y bueno, por 15 centímetros, dijo Delgado, no pudimos traerla. Vamos a estar haciendo otro tipo de plantas y también había una que había diseñado la UTEC que estaba en Houston que se iba a ir a buscar por 15 centímetros aparentemente no entra el Hércules. Los primeros datos que dieron de las dimensiones entraron el Hércules cuando ajustó la empresa que no era tan estándar el container, por 15 centímetros no entra, con lo cual en esta semana se está habilitando desde Houston mismo la posibilidad que venga en barco, pero no, ese tiempo es mucho menor. ¿Cuánto tiempo demoraría más o menos? Bueno, déjame que se convenga de lo del barco esta semana, pero seguramente en pocas semanas se está acá. ¿Vieron que en esas películas de sobre todo en lo que tiene que ver a cuando sale un cohete que dicen, bueno, alerta Houston? Bueno, acá también, alerta Houston, no ingresó la planta desalinizadora de que habían, en este caso, diseñado desde la UTEC y que hay que traerla de Houston, donde la hicieron, y bueno, vendrá en barco. Va a venir en 2 o 3 semanas. La confusión de los 3 meses es porque justamente una colega de Maldonado le pregunta a Delgado y Delgado dice, no, 3 meses, ¿quién dijo eso? Debe haber escuchado 3 semanas y había confundido a la colega con 3 meses. Después salió el desmentido. De ahí es que arranca el tema de por qué 3 meses y en realidad eran 3 semanas. Son 2 o 3 semanas que tardará en traerse en barco. Decíamos hoy en informativo, y lo decían también los compañeros de Marina de Radio, lástima que no se hubiera traído otro flete aéreo, que sí en otro avión, pero claro, debe salir mucho más plata, pero teniendo en cuenta la necesidad de que esto se resuelva lo más rápidamente posible. Se ha pagado tantas cosas, ¿por qué no pagarse un flete, no? De avión, estamos hablando. El diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, plantea la creación de una universidad virtual. No que se genere mayor virtualidad por parte de universidades que ya existen, sino que se establezca una universidad virtual desde cero, desde el vamos. Con una dirección que sería propuesta por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado de la República y con un consejo consultivo que estaría integrado, entre otros, por empresarios, trabajadores, el Congreso de Intendentes, algo muy parecido como querían hacer con la UTEC y después desapareció todo eso del cogobierno y se quedó en esa dirección. Hoy hablábamos justamente en la mañana con uno de los estudiantes de la UTEC del fracaso del cogobierno. Se les cuesta ahora hasta poder de alguna manera saber cuánto es que va a hacer, si van a hacer un pedido formal o no los directores respecto a la rendición de cuentas, nos comentaba hoy el estudiante de UTEC. Bueno, cuando nació la UTEC también se planteó que iba a ser de esta manera. Yo creo que lo plantean de esa forma para intentar convencer al Frente Amplio, porque en realidad para votar una universidad de este tipo se necesita votos del oficialismo, pero también de la oposición, porque se necesitan mayorías especiales. Y hay allí también una universidad de la educación que ustedes saben fue propuesta por el Frente Amplio y fracasó por los votos del Partido Colorado. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque acá son los colorados que piden el voto al Frente Amplio y en aquel momento era el Frente Amplio que le pedía el voto a los colorados, que era la creación de la Universidad de la Educación, que en ese caso los senadores, hoy en realidad son el presidente de Banco de Seguro del Estado, José Amorín, y el ministro de Turismo, Tabaré Viera, en aquel momento senadores del Partido Colorado, tenían que prestar sus votos para que de alguna manera el Frente Amplio alcanzara las mayorías para crear la Universidad de la Educación, pero pedían estos dos legisladores que para prestar esos votos no se generara un cogobierno parecido al de la Universidad de la República en esa Universidad de la Educación. Y bueno, allí no se pusieron de acuerdo y finalmente esa Universidad de la Educación naufragó. Aquí es al revés, es el Partido Colorado el que está pidiéndole al Frente Amplio que acompañe la posibilidad de una universidad virtual. Felipe Schipani estuvo explicando las razones, que las basó en dos situaciones. Una que tiene que ver con la extensión de nuestro territorio y la poca población que hay en cada uno de los lugares, que se hace muy difícil concentrarla, por más que hagan esfuerzos en la descentralización, tanto la UTEC como la Universidad de la República. Y lo otro, por el tema de que, bueno, hay muy baja, salvo Honduras, Uruguay es el que peor tiene egresos a nivel de la universidad, del sistema terciario, según su población. Dice él que muchas veces también está afectado porque las personas comienzan a trabajar muchas horas, las mujeres tienen hijos también, además del trabajo que cuidar. Y esta virtualidad les permitiría estudiar en los momentos y dar las clases en los momentos que lo puedan hacer. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Schipani. Una situación que realmente es dramática para el país y refiere a la baja cantidad de graduados universitarios que egresan de nuestra educación terciaria todos los años. Uruguay está ubicado en los últimos lugares del ranking de países de nuestra América Latina, solo superando a Honduras en lo que refiere a los egresados de nuestra educación terciaria. Solo 34 de cada 10.000 habitantes egresan por año en nuestro país, comparado con los 119 de Chile, los 100 de Costa Rica, los 83 de Ecuador, los 77 de Colombia, los 65 de Panamá, los 63 de Perú, los 60 de Brasil o los 55 de Argentina. ¿Y por qué se da esta realidad en nuestro país? En primer lugar, por una cuestión demográfica. Uruguay tiene pocos habitantes ubicados territorialmente de manera tal que no llega a generar una demanda universitaria que pueda ser contemplada. A diferencia de lo que ocurre en países vecinos con más población, como Argentina y Brasil, que tienen en cada provincia, en cada estado, un polo universitario de universidades públicas y privadas que brindan una amplia oferta, eso en nuestro país es inconcebible, por más presupuesto que asignemos. Nuestra población es una población reducida y que está distribuida de forma territorial, de modo tal que no se justifica una oferta universitaria a nivel departamental. Entonces, la educación virtual lo que procura es quebrar la barrera geográfica. Es que el lugar de hábitat de nacimiento de la persona no sea un obstáculo para seguir con los estudios universitarios. Muchos universitarios vienen del interior, eso no es ninguna novedad y hay que reconocer el enorme esfuerzo que viene haciendo la UDELAR y la UTEC, pero hay muchos jóvenes que tienen que seguir estudiando después de egresar del bachillerato y no lo pueden hacer porque tienen que trabajar para mantener a sus familias. Por tanto, la educación virtual lo que quiebra es esa barrera. Los estudiantes van a poder estudiar desde sus pueblos, van a poder estudiar desde sus casas, van a poder seguir haciendo la vida que hacen. Y además atiende otra realidad, que es hacia la dinámica de vida de las personas. Una persona que trabaja todo el día, que tiene responsabilidades de cuidar una familia, de atender a sus hijos, es enormemente dificultoso, por más que tenga en la esquina de su casa una facultad que pueda concurrir a ella. Por eso, lo que plantea esta propuesta de universidad virtual es la flexibilidad, para que pueda conectarse después de que se acuesten sus hijos en la noche, un sábado, domingo de mañana, cuando no tiene que trabajar y sus hijos duermen. Parte de lo que decía el diputado Felipe Schipani en esta creación de la universidad virtual, veremos con qué suerte corre a la hora del conteo de posibilidades de voto a nivel parlamentario. El senador Daniel Cayani, de la Comisión de Asuntos Internacionales, por el Frente Amplio, habló de lo que es el tema de relacionamiento internacional. Se sabe que la calle Pou tendrá una reunión con el presidente argentino, Fernández, en la estancia de Anchorena. Hay un pedido del presidente Lula da Silva, que el presidente uruguayo ya aceptó, de una especie de retiro para analizar la problemática que el Mercosur tiene, sobre todo en los acuerdos internacionales en los cuales Uruguay, entre otros, quiere avanzar. Y se ha hablado también que allí estará sobre la mesa la posibilidad de la creación, tal vez, no de volver a establecer la UNASUR, pero sí un mecanismo similar. Y Uruguay ya habría adelantado notas que hizo el presidente con medios internacionales de que no estaría dispuesto a integrarla. Para el senador Cayani, esto es un error. Debería ser una política de Estado y tomarse de forma conjunta este tipo de posibilidades de integración o no de estos mecanismos internacionales, pero además impactaría negativamente en la propuesta de Brasil, que es en este momento el mayor comprador de insumos en Uruguay. Es decir, las exportaciones han caído radicalmente, la Unión de Exportadores se ha quejado de esto, pero entre esas caídas quien más ha comprado nuevamente ha sido Brasil. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Se conoció hace muy pocos días el informe mensual de comercio exterior de abril del año 2023, realizado por el Instituto Uruguay 21 de Promociones, Inversiones e Exportaciones. En el mismo se da cuenta de que en abril del año 2023 las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron 859 millones de dólares, lo que implica una disminución del 23% en términos interanuales comparados en ese sentido, y la soja y la carne bovina fueron los productos con mayor incidencia negativa que explicaron gran parte de la caída mensual. En tanto, la celulosa y el arroz y los productos lácteos tuvieron un impacto positivo en el cuarto mes del año. Si uno analiza las exportaciones de bienes con zonas francas, en abril del año 2022 hubieron 1.115 millones de dólares exportados y en abril del 2023 859 millones de exportados. Y si uno analiza este impacto sin las zonas francas, la reducción es casi un 26%, de 980 millones se pasaron a 729 millones. Y si uno analiza también la tendencia que se está teniendo de la caída de las exportaciones de enero a abril del año 2022 comparado con enero a abril del año 2023, con zonas francas estamos hablando de una caída acumulada del 8% anual, y sin zonas francas este guarismo aumenta un 12%, lo que significa que además, si no solamente analizamos estos cuatro meses del año, sino que analizamos el último semestre o el segundo semestre del año, en realidad las exportaciones de bienes uruguayos vienen teniendo una caída significativa, por lo menos del año 2022, desde agosto hasta abril inclusive, lo cual ya muestra una tendencia bastante, por lo menos, complicada y preocupante para la economía nacional y para el sector exportador en particular. La soja es uno de los productos que más ha caído, un 67% del valor exportado de la soja explicó parte de esta caída. Las ventas externas de soja de octubre de 2022 vienen cayendo mes a mes y además esto se va a acrecentar ahora por la situación de la falta de agua y la crisis hídrica, que sin duda está pegando en la cosecha, pero también la carne bovina, que viene evidenciando una caída de un 46% interanual. Si uno analiza no solamente los productos, sino los destinos, Brasil este año sigue siendo el principal socio comercial. Este mes se exportaron 153 millones de dólares a ese destino, un 37% más que el año 2022, y básicamente ese incremento de las exportaciones de Brasil se debe sobre todo por las exportaciones del sector lácteo, que sin duda tuvieron un incremento de un 27% más que el mes de, que el mismo mes del año 2022, y también otros productos como la malta. Pero si uno analiza este año, en realidad Brasil es nuestro principal socio comercial. 40% en enero, 40% en febrero, 36% en marzo y 43% en abril. Recién, casi por la mitad, viene China. 16, 18, 20, 15%. Y después otros destinos. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad este tema nos lleva también al otro tema, que es el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que además tuvo la gentileza de venir a Uruguay en su primer salida al exterior, a un país como el de Uruguay, invitó a todos los presidentes de Sudamérica a realizar un retiro para poder conversar sobre algunos proyectos de integración. Nuestro presidente, en el diario El Mundo de España, ya adelantó una posición con respecto a uno de los temas que se van a tratar, que es el no ingreso de Uruguay a la UNASUR o a un proceso de integración parecida. Y a mí me parece importante resaltar que es necesario, teniendo en cuenta la calidad de nuestras exportaciones, la importancia que tiene Brasil en la región, que el presidente pueda discutir con los diferentes partidos políticos estos temas. Tocó el timbre, nos vamos. Lidia Honorato, de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.